No vemos factible que se implemente una política pública en un territorio sin la participación de aquellos que habitan ese territorio. También puntualmente estamos proponiendo la apertura de todos los comedores de las escuelas que están en nuestros barrios, que tienen el contacto directo día a día con las familias de esos niños que tienen la necesidad de una apoyatura en el tema alimentario, y creemos que el SAE, el Sistema Alimentario Escolar, hay que reforzarlo a través de partidas presupuestarias para que sea la base de esta respuesta estatal a este contexto de crisis.